Mujeres. Tomándote. Mujeres, una fusión hecha por ellas, pensando en ellos también. Abre tus alas, es hora de volar. El mes de marzo se caracteriza dentro de la agenda feminista del trabajo político para visibilizar temas pendientes. Uno de ellos, sin duda, es el reconocimiento del derecho al trabajo de las empleadas del hogar. ¿Sabemos qué conmemoramos el 30 de marzo? ¿Cuáles son las demandas de las empleadas del hogar? ¿Qué derechos gozan? No te pierdas testimonios de trabajadoras del hogar, la recomendación de materiales del Centro de Documentación Betsy Hollands en este tema. Además, claves para ponernos en sintonía con la luna creciente y música para alimentar el espíritu. Nuestro tema editorial, empleadas del hogar, una deuda por el reconocimiento de su derecho al trabajo. Estás en Mujeres Tomándote y comenzamos. Y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos para no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas. Esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Solo un recuerdo será algún día y la acusé trabajadoras del hogar no teníamos derechos, o no conocíamos más bien nuestros derechos y compartíamos los derechos de los obreros, por ejemplo, a juntarnos varias trabajadoras del hogar, pero con la misión mía y de otras dos compañeras era traer a otras compañeras, buscar a otras compañeras en, cerca del trabajo, en los parques, y ahí empezamos un poco como a hacer relaciones con otras trabajadoras del hogar y ahí formamos un grupo. Salimos a veces cada 15 días, cuando nuestro día debiera de ser de lunes a viernes, trabajar sábados y domingos, que fuera nuestro día libre. Trabajamos más de 14 horas porque en una casa, cuando uno es de planta, hasta que llegue el último integrante de la familia, así sean las 11, 12, tenemos que esperar para ir a cerrar el garage, la puerta. El cuarto muchas veces es una bodega al lado del boiler, al lado de la lavadora, de la secadora. No tenemos privacidad. Esas son las condiciones que nosotras las trabajadoras tenemos. No hay seguridad social. A falta de un estudio, a falta de las condiciones de un lugar para vivir, tener que aguantar en una casa de familia donde a pesar de la edad, por ejemplo, que yo tenía 14 años, era así como hacerme responsable de un niño. Sí, para las mujeres indígenas sí, porque el hecho de que piensen las empleadoras que le tengo que dar de comer y le voy a enseñar cómo tiene que hacer, entonces pues, es al contrario, es ¿por qué le voy a pagar? Yo cuando llegué a la Ciudad de México, pues me entré a trabajar en una casa y estuve hasta que aprendí a hablar español. Bueno, el 30 de marzo se instituye en 1988 cuando 11 organizaciones de trabajadoras del hogar de América Latina y Caribe nos reunimos en Bogotá, Colombia, justamente para discutir las condiciones laborales, hablar sobre el proceso de organizaciones en otros países donde sí ha habido avances, tanto organizativos como legislativos, como reformas, como Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, como un día de lucha por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar y que cada año lo conmemoramos justamente porque queremos hacer visible este trabajo, queremos hacer visible al sector de las trabajadoras del hogar. Y el convenio 189 y la recomendación 201 también tiene como esta historia atrás por la lucha de las trabajadoras del hogar. La Organización Internacional del Trabajo tuvo que contemplar este sector en su agenda cuando las centrales sindicales, conjuntamente con la Organización de las Trabajadoras del Hogar, demandaron y propusieron que haya un convenio referente a las trabajadoras del hogar. Y el compromiso de los estados es ratificarlo para implementarlo en cada uno de los países. Entonces, nosotras exigimos el cumplimiento de nuestros derechos, exigimos la aprobación de la propuesta, de la iniciativa de ley que tenemos ahí en la Cámara y todavía no vemos que pase nada. Hola, ¿qué tal? Te saludamos después de escuchar parte de la realidad de mujeres empleadas del hogar. Como ellas lo mencionan, es importante hacer visible la lucha de ellas por lograr el reconocimiento del trabajo. Es por eso que este día está dedicado a conmemorar el 30 de marzo, el Día Internacional de las Empleadas del Hogar. Mujeres Tomándote es una producción radiofónica de comunicación, intercambio y desarrollo humano para América Latina, conocida por sus siglas como CIDAD. Y puedes escucharnos desde www.radioitv.jutepec.gob.mx, así como desde www.rednosotrasenelmundo.org. Posterior a la transmisión, subimos el link desde nuestro Facebook, Comunicación Intercambio entre paréntesis CIDAD, y ahí ponemos el link para que tú directamente tan solo le des un clic y puedas escuchar este programa o lo puedas recomendar a más mujeres y hombres interesados en el avance de los derechos. Soy Flor de Cire y como cada viernes es un gusto darte la bienvenida. ¡Que vive el paro! ¡Vamos a la huelga! ¡Que vive el paro! Atención, atención. Se han cerrado varias calles de la ciudad. Muchas mujeres y hombres han salido con cacerolas. Esto es un acontecimiento. Señora, cuéntenos, ¿por qué ha salido a protestar? ¡Viva la huelga, viva! ¡Vamos a la huelga, que viva el paro! No más lavar, no más planchar, no más cocinar hasta que me paguen un salario justo y valoren mi empleo dentro de la familia. ¿Y ustedes? Soy trabajadora remunerada del hogar y estamos protestando, exigiendo nuestros derechos. ¿Te imaginas una huelga de brazos caídos de las mujeres y hombres que trabajan en tu casa y para tu familia? El trabajo remunerado del hogar es un trabajo como cualquier otro y debe ser reconocido con salarios justos y condiciones dignas. Mis derechos en los hechos. ¡Ay, no! Endúlzate. En un momento regresamos. La equidad es una nueva forma de tomarte. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. No son míos, ni tuyos. Los medios públicos son de todos. Más Cultura Radio. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Aquí llego, saco la basura, echo una lavadora de ropa, me vengo a trapear la cocina y luego ya lavo los trastes, luego me salgo al patio, luego me subo a barrer desde arriba hasta abajo para barrer todo aquí abajo, ya saco la basura toda de arriba. Y empecé a trabajar desde los 16 años. Y ya pues me iba cambiando y cambiando porque duraba 2-3 años y me iba ya al rancho. Me estaba un año y medio o dos y me venía otra vez a buscar trabajo y ya me tocaba otra colonia. Yo llevo en esta casa trabajando 32 años. Luego a veces, no sé, yo siento que ya no trabajo como antes y que pienso que a lo mejor ya no les gusta mi trabajo, me siento así tensa. Porque digo, ya tengo muchos años, ya no trabajo igual, ya no me puedo subir acá y que allá hay que a limpiar. Pues como que ya estoy pensando que ya me voy a retirar. Pero que a la vez pienso que qué voy a hacer para el sustento. Porque ya de las 12 en adelante ya siento que ya me doblo. Y digo, ay, todavía tengo que subir allá arriba. Y todavía tengo que esto, y todo tengo que el otro, y ando así, como que me agarra nervios y ya me entra como fuerza. Me pagan 150 y me gasto 31 de pasajes, entonces libres me van quedando 100 pesos. Lo que me preocupa más es que cada día voy más grande y más grande, me salen más enfermedades y más enfermedades. Yo falto mucho a mi trabajo. Días vengo a veces, días no. Eso es lo que más me preocupa. Porque yo si trabajo, gano, y si no, no gano. Si, por ejemplo, falté porque estuve muy enferma, no gané nada. Porque es mi enfermedad mía. No me la hicieron aquí. Pues de salud estoy muy mal porque, como ahorita, me enfermé de la gripa casi la otra semana. Nomás vine 2 días a trabajar. Y porque tenía mucha tos. Y ahora, pues ahora sí ya. Ya me vine lo. Como quien dice, no sé de qué al viernes cómo me sienta. Eso es lo que más me preocupa. Porque luego a veces, pues económicamente no tengo para comer bien. Me hago cualquier cosa. La chulada de esta tierra muele más sabe maíz, un milagro de tus manos, tamarí, amarillo brillo vi. Tentena te lleva de oro tierno, de oro tierno de maíz. Entena te lleva de oro tierno, de oro tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomita, duele y dile que yo beso aquí sus manos. Palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Después de escuchar el testimonio de vida de Consuelo Tello, ella nos coloca en esta mesa de análisis y de reflexión que es una mujer de más de 60 años, con 30 años de trabajo en una misma casa, sus demandas de salud y sobre todo lo que le significa su retiro en un trabajo en el cual parece que no tiene derechos, no tiene pensión ni asistencia médica. Después de escuchar a Consuelo, una de las preguntas que de inmediato nos viene es: ¿cuáles son las políticas públicas que el Estado está diseñando para mujeres como Consuelo? ¿Cómo atienden su salud, su alimentación, su retiro, su vejez? Así que se antoja ir al Centro de Documentación Betsy Hollands, donde Angélica Sánchez es la coordinadora, y nos platique qué materiales tenemos ahí de apoyo para abordar estas situaciones. ¿Les parece si vamos a visitar a Ángel? Hola, Ángel, platícanos, ¿qué tenemos en el Centro de Documentación en torno a las empleadas del hogar? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a la sección La Recomendación del Centro de Documentación Betsy Hollands. En esta ocasión te invitamos, como todas las anteriores, a que consultes nuestras bases de datos, las cuales ya están en línea. Puedes acceder al portal www.cidal.org en la sección Sendoc y esa te llevará a los catálogos en línea. En este caso, el tema que vamos a abordar es empleadas del hogar. Tecleas tu descriptor y te aparecerán las referencias bibliográficas que tenemos en base a este tema en específico. En la parte inferior te aparecerán las casillas en las cuales vas a poder encontrar más información y te vas a poder desplegar entre unos registros y otros. En esta ocasión hemos escogido para la recomendación en específico un documento editado por la CONAPRED que se hizo el 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El título es Derechos Iguales para las Trabajadoras del Hogar en México, editado por CONAPRED, y el cual está disponible en PDF para que lo puedas consultar. ¿Sabías que en nuestro país cerca de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar? De las cuales 1.991.646 son mujeres y 189.452 son hombres. Ello significa que el trabajo del hogar está feminizado y es mayor el grado de vulnerabilidad de las mujeres que lo realizan. La situación crítica de la economía, de las condiciones del empleo y el desempleo en el país orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las condiciones del empleador. El trabajo doméstico es aislado y prácticamente invisible. Esto facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las personas que trabajan en este ámbito. Aunado a ello, la discriminación y la indiferencia en la sociedad tiene su origen en la desvalorización del trabajo en el hogar. Las personas trabajadoras del hogar sufren discriminación múltiple y también son discriminadas por su apariencia, su edad, su condición económica, su pertenencia étnica y su orientación sexual. A medida que envejecen, las mujeres viven el envejecimiento de distinta forma. El efecto de las desigualdades de género a lo largo de la vida se agrava con la vejez y con frecuencia se basa en normas culturales y sociales hondamente arraigadas. La discriminación que sufren las mujeres de edad suele ser el resultado de una distribución injusta de los recursos, malos tratos, abandono y restricción del acceso a servicios básicos. Las trabajadoras del hogar son las que menos ganan respecto a las demás ocupaciones, de tal forma que 3 de cada 4 mujeres en esta actividad obtienen un ingreso no mayor a 2 salarios mínimos, lo cual las sitúa con amplia desventaja con los menores ingresos. A la fecha, ¿sabías que hay 70 trabajos reconocidos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? Las personas trabajadoras del hogar se encuentran entre esos grupos que deberían contar con un salario mínimo delimitado, especialmente si se considera que la propia Ley Federal del Trabajo reconoce que realizan un trabajo especial. Esta actividad se encuentra regulada en el título sexto de la ley titulado precisamente Trabajos Especiales. Hasta el día de hoy la Comisión no ha emitido el salario mínimo para este grupo de personas trabajadoras, por lo que están protegidas solo por el salario general vigente, aunque los hechos muchas veces ganan incluso menos. La reforma constitucional en materia de protección a los derechos humanos representa un gran avance, ya que sienta las bases para que el Estado mexicano respete, proteja, promueva y garantice el ejercicio de estos a toda persona que viva y transite dentro del territorio nacional, contribuyendo a su realización en el ámbito internacional al elevar a rango constitucional los tratados internacionales ratificados por México, que protegen los derechos humanos. Por lo tanto, la legislación nacional en materia laboral referente al trabajo del hogar, es decir, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y su reglamento, no están armonizadas con esta reforma y, por ende, en ellas existe discriminación, toda vez que limitan los derechos de las y las trabajadoras del hogar y no garantizan igualdad real de oportunidades y de trato en comparación con las y los trabajadores en general. Esta y más información, incluyendo marco legal, datos estadísticos y percepción de las mujeres trabajadoras, lo puedes encontrar en este material, que te repito nuevamente, el título es Derechos Iguales para las Trabajadoras del Hogar en México. Puedes acceder a él a través del portal de CONAPRED o también a través de nuestra base de datos. Te esperamos en la siguiente sección del Centro de Documentación. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos garantiza el derecho a la seguridad social, mi tiempo de maternidad después de dar a luz, que me paguen un salario digno, el pago de mis horas extras de trabajo, mis vacaciones pagadas, mis horas de descanso. Somos trabajadoras remuneradas del hogar y el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo nos garantiza estos y más derechos. ¡Ratifíquenlo! ¡Ratifíquenlo! Y en nuestro país, ¿cuándo vamos a ratificar este convenio? Mis derechos en los hechos. Con una de derechos. Sí, y una de oportunidades. La equidad es una nueva forma de tomarte. La mujer que mueve el mundo con sus manos. En un momento, no regresamos. Descansa, no tiene calendario. Estás escuchando Más Cultura Radio. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Mira, yo me dedico al trabajo del hogar desde hace aproximadamente 40 años. Desde que conocí a la mamá de la señora donde estoy trabajando aquí, que los conocí desde entonces. ¿Por qué me interesaba estar de planta? Porque yo vivo rumbo a Villa del Carbón y eso era lo que yo no quería porque es muy lejos para estar viniendo diario y irme diario. La diferencia de trabajar de planta es en que te ubicas en un solo ritmo, ¿sí? Y para, por ejemplo, de entrada por salida es trabajo como más acelerado. Yo lo prefiero así porque es más tranquilo, no es tan acelerado como de entrada por salida, como te digo. Es más acelerado porque si vives lejos te tienes que apurar y es más cansado. Me dan 1,500 a la semana. Estoy en tratamiento de hospitalización. Entonces yo le pedí al señor Julio, no es que yo le haya pedido, él me preguntó que cuánto me iban a cobrar y eso, entonces yo le dije que no sabía, entonces me dijo él que él tenía las posibilidades de darme la mitad de lo que me cobrara, ¿sí? Entonces pues yo voy a seguir el tratamiento, ya es que es una ayuda que me dan, pues lo voy a aprovechar, ¿sí? Para poder seguir más con ellos aquí. Yo mi futuro de este trabajo le propuse al señor Julio, digo, pensando en cuando ya no pueda yo, porque pues yo tengo 62 años, voy a cumplir 62 años. Entonces yo le platiqué con al señor Julio que qué posibilidades había de que yo saliera, digamos, pensionada de aquí. Pero pues digo, eso es mi propósito de estar aquí tanto tiempo, no porque quiera lograr eso, simplemente porque pues he durado muchos años y a lo mejor me merezco eso. Tantos años que he estado con ellos como que no puedo exigir, a la vez me da no sé qué cosa exigir, ¿no? Porque pues si me trataran mal, yo sí les diría, ¿saben qué? Que yo quiero ganar tanto y esto, porque pues no me parece como me tratan ni nada. Pero me tratan tan bien y yo me siento tan a gusto que estoy conforme con lo que me dan. Me voy el sábado en la tarde, estoy todo el domingo pues a lo mejor paseando o en mi casa y ya el lunes me regreso para acá otra vez. Pero haz de cuenta que mi trabajo me llaman como decir, ya no estés en tu casa, vete a donde ya me acostumbré a estar. Me siento muy a gusto con esta familia, me siento a gusto con mi trabajo y no sé, me siento muy a gusto aquí. Hay veces que no quiero ni ir a mi casa. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pero si una mujer, pero si una mujer mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. El 30 de marzo es establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, conocida por sus siglas como CONLATRAO, como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. No es una fecha para celebrar, es una fecha para conmemorar. Fue del 23 al 30 de marzo de 1988 cuando organizaciones de trabajadoras del hogar de 11 países celebraron el primer encuentro latinoamericano y del Caribe de trabajadoras del hogar en Bogotá, Colombia, con el fin de visibilizar las condiciones y colocar en la agenda pública la problemática que viven a diario como maltratos, discriminación, largas jornadas de trabajo sin seguridad social. A partir de ese encuentro, las trabajadoras del hogar se han seguido reuniendo en congresos de la CONLATRAO, en Santiago de Chile en 1991, en Guatemala en 1995, en México en el 2001, en Perú en el 2006 y en México nuevamente en el 2012. Pero aún siguen las demandas de mejorar las condiciones laborales, principalmente la ratificación del convenio 189. Las organizaciones han tenido un gran avance en las leyes sobre sus derechos en cada país, como un salario justo, seguridad social, un día de descanso semanal, un trato digno en el trabajo. Sin embargo, todavía quedan pendientes un largo trecho para el reconocimiento pleno de sus derechos. En países de América Latina, las trabajadoras del hogar han logrado avances significativos. Por ejemplo, en Uruguay, es un país considerado por la OIT como de las mejores prácticas, goza de iguales derechos que el resto de los trabajadores del país, con una jornada de 8 horas y un máximo de 44 horas a la semana, además de seguridad social obligatoria. El 16 de junio del 2011, la Confederación Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, adoptó el Convenio 189 como una norma internacional cuya ratificación está pendiente en muchos países, incluyéndose México. Cabe destacar que este convenio ya fue ratificado por 13 países, siendo más de la mitad en América Latina, entre ellos Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y Argentina. El convenio 189 establece específicamente los derechos y principios básicos y exige a los estados tomar medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para las y los trabajadores del hogar. Algunas estadísticas que es importante conocer, que nos dan bastante contexto en el tema del día de hoy, es que INEGI habla de una población de más de 2 millones de personas empleadas del hogar, de las cuales 90% son mujeres, y estas mujeres, su edad promedio es entre los 40 a los 49 años. De acuerdo también a otras estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, conocida como ENOE, las mujeres trabajan de 15 a 34 horas semanales. Hay otras más que de 48 horas semanales o más. Las estadísticas de la ENOE muestran que el 40.8% de las empleadas perciben entre 1 y 2 salarios mínimos y que el 35.1% hasta un salario mínimo, y solo 2.9% tienen ingresos mayores a los 3 salarios mínimos. Según las organizaciones de trabajadoras del hogar, ellas siguen colocando que estos temas están pendientes: el reconocimiento de su trabajo, la jornada de horas, el tener una pensión para el retiro, el derecho a su salud, entre otros temas. Es por eso que aquí en Mujeres Tomándote hemos dedicado estos 3 bloques para poderte recordar que el 30 de marzo es una fecha para conmemorar y para reconocer los obstáculos que están impidiendo a las mujeres empleadas del hogar gozar de sus derechos. Hacemos nuestra tercera pausa y regresamos. Probando. Probando. Tengo derecho a un salario digno. A mis vacaciones pagadas. A que se respete mi tiempo de maternidad. ¡Tengo derecho! ¿Qué hace gritando ahí solita? ¿Qué le pasa? Soy trabajadora remunerada del hogar. Y hasta ahora no me pagan mi primer salario. Voy cerca de un año. ¿Y a mí? Estoy por dar a luz y se niegan a darme mi permiso por maternidad. El trabajo remunerado del hogar es uno de los empleos peor pagados en América Latina. ¿Y si a usted le pasa lo mismo? ¿Por qué no grita conmigo? Así seremos 2, 4, 100 y hasta miles de mujeres y hombres exigiendo un trabajo remunerado del hogar, digno y bien pagado. Mis derechos en los hechos. ¿Quieres más? Contáctate. www.cidal.org o llámanos al 318-2058 o al 312-1226. Regresamos. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. De lo rico, poco. Ya casi nos vamos. Exprésate. Ahí vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí si la isla duerme. Quiero verla sola cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre para darme tiempo. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas. Yeah. raíz. Que a mí me parió, ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Me fui, fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte amante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Ya estamos por irnos, pero antes dediquemos unos minutos para ponernos en sintonía con la luna creciente que nos acompaña en estos días. Según Sofía Style, coordinadora de Mujer Cíclica, ella nos invita a darnos cuenta de la íntima relación de nuestros ciclos con los ciclos de la luna para poder restablecer una conexión viva con la Madre Tierra, la cual en la vida moderna nos han separado de esta hermosa conexión. Nos podemos ver reflejadas las mujeres en las cuatro fases de la luna, así como en las estaciones del año, en las plantas, en los ritmos del día y de la noche. Descubrir ese poder nos puede sintonizar de manera muy diferente a vivir el día a día y poderlo conectar con un proceso de empoderamiento. Bueno, pues la luna creciente, su arquetipo es la mujer doncella y está simbolizada por la estación del año de la primavera. En esta etapa de la luna creciente, el elemento presente es el aire y es el momento de todo nacimiento y todo comienzo. Es por ello que la invitación es a conectarnos con la fertilidad, pero la fertilidad más allá del proceso biológico, sino poder ser fértiles de ideas, de visiones, de sueños, de trabajos, y inyectarlos de mucha luz y de alegría. En la luna creciente es por eso que las palabras clave son crecimiento, expansión, creatividad, vitalidad. Es un momento de nutrición y de desarrollo donde nuestro terreno interno se prepara para recibir la semilla de la vida a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Así que con estos elementos de la luna creciente, pues podemos aprovechar esta energía que tenemos tan activa para esta misma energía, podérsela inyectar a nuestros proyectos y a nuestros nuevos conocimientos. Algunas de nosotras que estamos en la luna creciente también podremos darnos cuenta que estamos en nuestra etapa de preovulación y nos ayuda todavía a conectarnos más con las intenciones de la fertilidad, de poder saber qué semilla queremos sembrar en nosotras mismas, en nuestras ideas, en nuestros proyectos, para que este ciclo lunar que está comenzando lo tengamos presente y cuando lleguemos a la luna llena, a la luna menguante y a la luna nueva, podamos saber esta semilla, si germinó y cómo germinó, y si no, cómo la transformamos y la transmutamos. Bueno, pues hasta aquí la clave de la luna en su etapa de cuarto crecimiento. Gracias por haber compartido un espacio de tu vida con nosotras en Mujeres Tomándote. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda que cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Hasta pronto. No es cuestión de enterrarse en la arena, ni agotar la memoria, ni ponerse un escudo. No creo. Mujeres. Tomándote. Gracias por compartirte con nosotras. Y recuerda, la equidad es una nueva forma de tomarte.